ángeles ven al niño y están llorando en silencio. Le miran, le ven y lloran para merecer su cuerpo. Los pastores no son hombres, que son árboles del cielo. Lloran viéndose en los ángeles, lloran viéndose en los ángeles, como si fueran espejos. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Todos están junto al niño llorando y amaneciendo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Todos están junto al niño llorando y amaneciendo. Los pastores son de nieve, recién pisada de besos, que tarda un poco de llanto, que siempre llega a su tiempo. Los ángeles son de lluvia, con sol de cristal, con sueño. De nieve recién caída, tal vez de nieve cayendo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Todos están junto al niño llorando. Unos porque tienen alas y otros porque tienen cuerpo. Unos porque tienen alas, otros porque tienen cuerpo. Todos están junto al niño llorando y amaneciendo. Todos están junto al niño llorando.